si primero no se dejan de lado las actitudes estas que estamos viendo, que la con la cual la Biblia describe a los necios. Y pues la Biblia dice, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Así que Dios nos ha puesto a nosotros en el camino para ser sabios. Ya depende de cada uno de nosotros si estamos avanzando en el camino de los sabios, o puede ser que alguien esté cometiendo el error de cometer las actitudes de los necios. Pero eso, hermano, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y vernos. Amén. Entonces, por eso le digo, antes de hablar de los necios, hay que arrancar todas estas actitudes, que aunque nosotros no somos necios, sino que somos sabios, puede ser que más de alguna de estas cosas las tengamos y necesitamos que el Señor nos ayude a quitarlas. Dice entonces, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La versión moderna dice, el camino del necio es acertado en sus propios ojos. Entonces, otra de las actitudes de los necios, o otra actitud necia, como le queramos decir, es que el necio siempre piensa que su camino es recto. Al necio, cuando le dicen que se tiene que evaluar para ver si está haciendo algo malo, el necio dice, yo no estoy haciendo algo mal. Cuando el necio le dice, mire, será que sí, pero no, mire, pues, esto es, hermano, es como cuando despiden a alguien de un trabajo. Amén. Y cuando le preguntan, mire, ¿y no será que usted hizo algo malo? No, viera que no hice nada malo yo. Y tal vez lo despidieron por llegar tarde, digo yo. O porque le respondía mal al jefe, o porque no respetaba, o pongámoslo así un poquito más cardíacos, o porque en lugar de trabajar se ponía a evangelizar en el horario de trabajo. Entonces lo despidieron. Yo he conocido personas así, hermano. Conocí algunos hermanos que en el horario laboral se ponían a evangelizar y los despidieron. Y dijo yo, pues tenían razón de despedirlo porque le estaban pagando para trabajar. Entonces, hermano, hay que examinarnos, hermano bendito, examinarnos. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, los que estudian, ¿por qué perdiste el año? No sé, yo creo que yo le caía mal al maestro, dicen algunos, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero el problema, hermano, es que el necio, ante los propios ojos de él, su camino siempre es recto. Y como dice la versión moderna, el necio, ante los propios ojos de él, nunca se equivoca. Él siempre está bien y los demás están mal. Siempre. Cuando, por ejemplo, hay una reunión de trabajo y se empiezan a corregir las cosas, según cuando una persona es necia, dice, no, sí. Ese jefe porque no sabe el trabajo, por eso está hablando. Entonces, es bien interesante, hermano bendito, que los necios, ante sus propios ojos, no tienen que corregir nada. En su hogar, en el hogar de ellos, en el hogar del necio, no hay nada que corregir. No tiene que corregir él nada, no tiene que corregir su esposa nada, no hay que corregirle nada a los hijos. No corrigen a los hijos, por ejemplo, los necios, porque como no se equivocan, no hay nada que corregirles. Por ejemplo. Y como dice la versión moderna, nunca se equivocan. Es que hermano, mire, uno se topa a veces con personas que tienen esta actitud, que piensan que no tienen que corregir nada. Nada, hermano. Y ¿sabe qué es lo peor? Que están bien mal, pero es porque tienen esta actitud de necios. Yo he conocido hermanos que, por ejemplo, no corrigen a sus hijos. Y sus hijos son unas canelas finas. No sé por qué, hermano, los hijos, algunos, no todos, algunos tienen una facilidad para engañar a los padres de ellos. Pero cuando llega una persona ajena, cabal logra ver lo que están haciendo los muchachos. Y yo, por ejemplo, he conocido personas que van a dar quejas, digamos, al pastor de los hijos de otros hermanos. Y el hermano o la hermana que está dando la queja no sabe que sus hijos son peores de los que ellos están dando la queja. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? El problema es que hay una actitud como de este necio, de que no tiene nada que corregir. Nada. Conocí una vez a un hermano que cuando miraba a un muchacho que llegaba a la iglesia, hasta ahora te apareciste vos, le decía. Pero los hijos de él no llegaban a la iglesia. Entonces, imagínense, hermano. Imagínense, si uno dice, bueno, uno le dice, este hermano está mal, y uno también dice, Señor, ayúdame para no ser igual a él o igual a ella. Entonces, ese es el problema, hermano. Ese es el problema. Y es bien interesante que a veces, por ejemplo, se da una instrucción o una corrección a un grupo de personas y después se acercan algunos diciendo, no, vos tenés razón porque vieras que aquel es bien clavero. Y él era el más clavero, ¿verdad? Pero como hay una actitud de esto, mire, de Proverbios 12:15, él no logra ver o ella no logra ver que hay cosas que tiene que corregir o enderezar en su propia vida. Amén. O que se equivoca mucho. ¿Por qué viniste tarde? Es que había mucha cola, pues salí más temprano. Y siempre, óigame hermano, óigame, hay personas que siempre culpan a otros. Siempre. No reconocen que sus caminos están equivocados, no reconocen que ellos están mal en algo, sino que siempre culpan a los demás. Siempre culpan a los demás. Señor, me diste un talento y como yo sé que tú cosechas donde no sembraste, yo lo escondí. ¿A quién le echó el muerto a él? ¿A quién culpó? A su jefe. Entonces, hermano bendito, tenemos que examinarnos y ver, hermano, si realmente reconocemos que tenemos cosas que corregir en nuestra vida, ya sea, como dice aquí la versión Reina Valera 60, o la versión moderna. Amén. Amén. Ahí cada quien se conoce en su hogar, hermano. En el hogar, ahí es donde más es más fácil que a uno le digan sus errores, ¿verdad? Ahí es más fácil. Y ahí es donde la esposa sabe si el esposo realmente reconoce sus errores. Y el esposo sabe si la esposa realmente reconoce sus errores. Amén. Ahora, aquí cuando la Biblia dice, el camino del necio es derecho, esta palabra también significa conveniente, digamos así como justo. Bueno, aquí está la palabra justo y bueno. Entonces diría, el camino del necio es justo ante sus propios ojos, en su propia opinión. Cuando a alguien que es padre de familia o madre de familia, se le pregunta, hermana, hermano, ¿usted tiene favoritos en su casa? Dios me guarde, hermano. Y así dicen algunos padres de familia porque ellos piensan que son justos cuando realmente no son justos. ¿Verdad? Así como los papás de José, ellos no eran justos como padres de familia porque a José le compraban vestiduras de a colores y a los demás no se las compraban de a colores. Entonces había una preferencia sobre José que los demás hermanos miraban y por eso dice la Biblia que ellos aborrecían a José. Entonces, esta actitud de los necios es cuando ellos piensan de que ellos sí son justos y que no tienen que corregir nada. Ellos piensan que su camino es bueno. Amén. Ellos piensan que su camino es bueno. Esto, hermano, esto es como Esto es como cuando un patojo o una patoja están enamorados de un inconverso. Por más que uno les diga que eso no es correcto, lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo, y siempre la excusa, ¿verdad?, es que en la iglesia solo feas hay, dicen los patojos y las patojas en la iglesia, solo feos hay y maleducados, dicen todavía, ¿verdad? Pero el camino que ellos están llevando es malo. Pero ellos, como en ese momento tienen, se les manifestó esta actitud de necios, ellos van a pensar que lo que ellos están decidiendo es bueno, hermano. Porque el ser humano, como el ser humano tiene limitada capacidad, hermano, están limitadas todas sus capacidades. Por ejemplo, un ser humano no puede pasar una hora debajo del agua y salir vivo sin equipo de respiración. No se puede, hermano. Es más, si se mete muy profundo, tiene que empezar a salir despacio y empezar a subir despacio, porque si sube un solo, se le revientan los pulmones. Ni siquiera eso. El ser humano, hermano, está limitado. Pero por alguna razón, hermano, a veces hay cristianos, ya sea que sean jóvenes o adultos, que piensan que las decisiones que ellos toman son mejores que las decisiones que Dios le está diciendo que ellos hagan. Dios le dice, no hagas eso, y él piensa que la decisión que él va a tomar es mejor que la que Dios le está diciendo que tome. Por ejemplo, como aquel caso que le conté de una iglesia, hermano, en donde el segundo nivel se ni siquiera se le alquilaba, se le prestaba a unos señores para que vivieran allá arriba, hermano, y los niños no estaban creciendo el área de niños, ¿verdad? Todas las iglesias crece el área de niños y necesitaban más espacio. Entonces los señores, la señora llegaba a la iglesia tarde. O sea, solo tenía que bajar y llegaba tarde, y el esposo de ella ni asistía a la iglesia. Entonces había que tomar una decisión, necesitamos el área de niños, y aunque no se necesitara el área de niños, había que sacarlos a ellos de la iglesia. ¿Y qué empezaron a hacer algunos? ¿Dónde está el amor de Dios? Siempre dicen así los que no crecen espiritualmente, ¿verdad? La mejor decisión era sacarlos a ellos de la iglesia. Pero hay algunos, no, hermano, ¿y a dónde se van a ir? Mire, si tienen hijos, si se mete a cosas de hombre, que responda como hombre, ¿verdad? ¿O no? Sí, si uno se mete a tener hijos, porque uno piensa que es hombre, ¿verdad? Entonces, que aprende las cosas como hombre. Bueno, ya se está poniendo cardíaco el pastor, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Entonces, hermano, el necio incluso piensa que sus decisiones son mejores que las que Dios le dice que tome, ¿verdad? No te conviene ese patojo, él es inconverso. Pero tan lindo que es, pero es hijo del diablo. Yo lo voy a convertir. No, no lo vas a convertir. No, no. Esa patoja no te conviene, pero tan linda que es. Sí, ya sé que es linda, pero tiene el espíritu de Jezabel. Bueno, qué sé yo. Bueno, entonces, pero el necio, le dicen, alguien que tiene sabiduría, alguien que tiene la sabiduría de Dios, le dice, y él no quiere corregir. Y él no quiere corregir, y él no quiere corregir. ¿Sabe qué es lo que pasa con el necio, hermano, que está tan metido en esa situación que cuando él empieza a hacer el análisis, llega a la conclusión de que él tiene la razón? Llega a la conclusión de que él tiene la razón. Entonces, hermano bendito, hay que tener cuidado con eso. Sigamos adelante. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. El necio al momento descubre su pena, mas el prudente oculta la ignominia. Esa palabra enojo o pena también significa ira, vejación, pesadumbre, dolor, rencor. Oiga esto. Y esto, hermano, ¿Cómo es de malo entre los cristianos? Hablemos del primero. El enojo del necio se conoce al instante. Entonces, mire, hermano, hermanos, cuando le hacen algo a usted, ¿se enoja inmediatamente? ¿O todavía se calma? Porque si alguien, cuando le dicen o le hacen algo, reacciona inmediatamente, eso quiere decir que por lo menos tiene esa actitud de necio, aunque no es necio, por lo menos tiene eso. Es como, hermano, ¿cuántos de aquí saben hablar o leer inglés? Levante su mano, los que saben hablar o leer inglés. Nadie, hermano, aunque sea George Washington, que pueda decir, aunque sea Michael Jordan. ¿Cuántos saben una que otra palabra en inglés, pues, hermano? Si no sabe, póngase, ahí está. Y porque sabe leer una otra palabra en inglés, ¿usted es gringo? No, entonces, ¿por qué? ¿Quién le dio permiso para leer en inglés? Entonces es lo mismo con esto, ¿verdad? Nosotros no somos necios. Se lo voy a repetir. Nosotros no somos necios. Ay, me había asustado yo. Nosotros no somos necios. Pero puede ser que alguien, alguno o a todos los que estamos aquí, tengamos una de estas actitudes. Entonces, hermano, ¿se enoja usted rápido? No me conteste. ¿Se enoja rápido, hermano? Su esposo le dijo, mira, es que se te faltó un poquito de sal. Por eso no me gusta. Y agarra el plato. ¡Bla! Ahora anda, mira qué comes. O ya venía para la iglesia y la hermana dice, creo que se me olvidó cerrar la puerta. ¡Ah! Anda corriendo, yo no regreso. ¿Qué sé yo? ¿Cómo somos nosotros, hermano? ¿Cómo es nuestro carácter? Porque si nos enojamos rápido, por lo menos esa actitud la tenemos. Y tenemos que pedir al Señor que la quite. Porque antes de pasar a ser sabios, o crecer en la sabiduría, mejor dicho, antes de crecer en la sabiduría, hay que sacar eso. ¿Cómo es tu carácter, hermano, hermana? ¿Cómo es tu carácter? Y ahí vamos a ver, hermano. Yo, mire, hermano, yo le pido al Señor que el Señor haga con nosotros como una transfusión de sangre espiritual. Porque mire, pues, yo sé que aquí hay muchos hermanos que esto lo guardan en su corazón y lo van a poner por obra. Pero también hay otros que de todos modos van a seguir cometiendo esto. Y no es eso lo que Dios quiere. Mire cómo dice esta Biblia. El necio al momento descubre su pena, o como dice aquí, pesadumbre y dolor. ¿Usted sabe quién más tiene actitud de necio, hermano? El que a toda la gente le vive contando sus problemas. ¿Cómo está, hermano? Ah, es que viera, hermano. Tengo un problema. Viera que no sé qué, que por aquí, que por allá. Se acerca otra hermana. ¿Cómo está, hermano? Viera, hermano, que tengo una pena. Y a todos saben su problema. Estos hermanos es como con aquella gente que se ministra, ¿verdad? Y que piensan que el que oye la administración es el que cuenta a los demás lo que le está pasando al hermano, pero es el hermano el que le contó a todos su problema. Perdón, su problema. Verá si llegan con el hermano, pero no se lo voy a contar a nadie. Y ya se lo contó varios en la iglesia. Entonces, el necio es el que a todos les cuenta sus penas. Es que viera que mi hijo, viera que ayer llegó con olor a cigarro. Es que viera que mi hijo, yo sé que él no fuma. Son los que andan con él los que fuman. La grandísima, este hermanito. Y le olía la boca, sí, pero es que él me dijo que lo obligaron sus amigos a fumar. Fíjese. Pura la chilindrina. Ah, dice uno, este es este que está aquí, ve. Este es el de Proverbios 12:15, que no tiene nada que corregir. Yo, hermano, yo le pido al Señor que haga, que una de las cosas que el Señor haga en nosotros es a algunos hermanos abrirle sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque los propios hijos de ellos los tienen así, engañados. Entonces, que sea el Señor el que les abra sus ojos, pero el punto es que hay hermanos que a todos les cuentan sus problemas. A todos. Y lo peor, como hablábamos, no me recuerdo qué día, que hay algunos que deben de tener algo malo porque a ellos los buscan para contarse. Como decía un compañero, vos, pero ¿y qué puedo hacer yo, vos, si a mí me vienen a contar las cosas de cielo? Después él se encargaba de contárselo a todos los demás, ¿verdad? El asunto, hermano, es no le cuente sus problemas a toda la gente. ¿Me está escuchando? Sí, me está escuchando. No le cuente sus problemas a toda la gente. No se los cuente. Porque eso es actitud de necio. Eso solamente lo hacen los necios y nosotros no somos necios. Fíjese que yo recuerdo hace muchos años, yo estaba en un trabajo y hace muchos años, hermano, y tenía una compañera de trabajo que era cristiana y a todos los de ese lugar les contaba sus problemas. El día anterior se había peleado con su esposo y al siguiente día le andaba contando a sus compañeros de que se había peleado con su esposo. ¿Y sabe qué hacían los compañeros de esta hermana? Se burlaban de ella. O es como aquellas ovejas, óigame pues, ¿me está escuchando? Es como aquellas ovejas que llegan a contar los problemas de la iglesia al trabajo. O llegan a contar los problemas de la iglesia a la casa. Tal vez solo él es cristiano o solo ella es cristiana y hay clavos en la iglesia. Y dice el hermano que es ni siquiera es impío, es pecador, yo por eso no soy nada. Y le da el jalón al porro, dirían los españoles, ¿verdad? Hermano, por eso, mire, hermano, mire, pues, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico? Por ejemplo, mire, hermano, cuando uno trabaja en una empresa, incluso uno tiene que saber qué sí le puede contar y qué no le puede contar a la esposa. Supóngase que haya un hermano que trabaje de custodiar un montón de dinero, o que un hermano trabaje en una joyería, y relojes así carísimos, $5,000, $10,000, y a él le toca poner la clave en la puerta y poner la clave en todo el sistema que asegura la joyería. Él no le puede contar eso a la esposa. Fíjate que la clave para que a nadie le guste es 666. Porque después la esposa se lo puede contar a otro, a otro, a otro, a otro hermano, y al final algo puede pasar. Igual pasa en la iglesia. A veces hay problemas en la iglesia que el esposo no se los puede contar a la esposa. Porque peor si la esposa es chismosa. De verdad, hermano, peor si la esposa es chismosa. Voluntaria o involuntariamente, hermano, es que me están extorsionando, que si no paso los chismes de la iglesia, me van a secuestrar. Sí, porque usted sabe que hay gente que es exagerada. ¿Por qué no fuiste a trabajar? Es que había un león en la calle. La verdad. Entonces, hermano, hay cosas que no se pueden. Incluso la hermana también debe tener cuidado y que le cuente al esposo. Porque si ella sabe problemas de mujer, no se lo pudiera contar al esposo porque son cosas de mujer. Hay cosas que hay, eso se llama discreción. ¿Se recuerdan de lo que les platiqué de la discreción allá en sabía mucho, le dijeron al muchacho y se lo tronaron a él. Entonces, hermanos, no cuente sus problemas a todos. Es que hay gente que le gusta que les tengan lástima. Y por eso andan contando sus penas. ¿Qué le pasó a su hermano? Es que viera que ese mi esposa, ay, hermana, pobrecita, yo voy a orar por usted. Eso se llama morbosidad de la otra persona, de querer entender. Mire, hermano, yo, mire, mejor no se lo digo. Mejor no se lo digo, pero mire, se lo voy a decir. Yo sé que aquí hay ovejas que saben más de los problemas de las ovejas que yo. O porque las ovejas buscan a ese hermano o hermana. O porque ese hermano o hermana busca a las ovejas para que les cuenten sus problemas. Y eso es necedad. Necedad. Y lo que me llama la atención aquí es que esta palabra también significa rencor. El rencor del necio se reconoce en instante. Entonces, otra actitud de los necios es que son rencorosos. Son rencorosos, hermano. Ah, qué feo eso. Qué feo eso, hermano. Qué feo. Tenemos que sacar eso nosotros de nuestro corazón, de nuestra alma. Si a ti te hicieron algo malo, hay que perdonar y olvidar. Amén. Amén, hermano. Mire, hermano. Usted y yo somos como el salmón. ¿Usted sabe qué es? ¿Qué es el salmón? ¿Sí? ¿Qué es el salmón? Es que el que escribió Proverbios va a decir alguno, no, ese es Salomón. ¿Qué es el salmón? ¿Cuál es la característica que más sabemos acerca del salmón? Que nada en contra de la corriente. Entonces, hermano, nosotros somos como el salmón. No puede ser posible de que como nosotros estamos metidos en un lugar en donde toda la gente es rencorosa y resentida, nosotros también nos volvamos rencorosos y resentidos. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Ese no, porque la gente sin Cristo es tinieblas y nosotros somos luz. No podemos ser así rencorosos. No podemos andar con esas mañas, hermano. Pero ya viejos, ¿verdad? Ya, mire, hermano, ya después de, qué sé yo, de 25 años, ya la gente ya no es uno. Ya están viejos. Digamos 30, 40 años que todavía, hermano, andemos con esas cosas, hermano, no puede ser posible. Porque solo los necios son rencorosos. Vamos a hacer tal grupo, entonces vamos a hacer, no. Pero en ese grupo no quiero estar, hermano, porque es que viera que la vez pasada ese hermano me hizo sentir mal. Te pasa, hermano. Hay que avanzar porque los únicos que guardan y manifiestan inmediatamente su rencor son los necios. Levante sus manos y dígale, Señor, saca toda actitud de los necios de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. No podemos nosotros andar con esas cosas, hermano. ¿Qué le pasó? Así déjala. Al ratito la encendés. Mira esto. Se lo voy a leer, Proverbios 13:19. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Oiga esto. Apartarse del mal es abominación a los necios. Entonces, hermano, el necio o el que tiene alguna actitud de necio, hermano, no le gusta apartarse del mal. ¿Cómo se lo explico, hermano? Esto sería, hermano, no que tal vez un hermano esté en un equipo de fútbol y entonces tenga que dejar el equipo de fútbol porque sus demás compañeros de equipo no son cristianos. No me refiero a eso. Ahora, si sus demás compañeros de equipo lo invitan a pecar, entonces ahí ya tendría que el hermano evaluar. O ya sea a pecar emborrachándose o alguna otra cosa. Ahí sí está una actitud mala. Ahora, si el hermano o la hermana realmente tienen la fuerza o el dominio propio que aunque ellos lo inviten, él no va, entonces ahí no hay problema. Amén. Amén, hermano. El problema es con aquellas personas, porque puede ser en el trabajo, puede ser en el estudio, hermano, óigame, hasta en la iglesia. Hermano, óigame. Porque hay hermanitos que se conocieron en la iglesia. Y puede ser que después del servicio se van a pecar. Vamos a ir a una película vos y van a ver películas gruesas. O como hacían algunas personas que no iban, esos no iban a ver así en películas, sino que iban a ver en vivo. Hermanos. Y después nunca más se volvieron a levantar. Porque cuando les decían que se apartaran del mal, no querían apartarse del mal. ¿Quiénes, hermano? No me voy a responder. Pero ¿quiénes son sus amigos? Yo conozco personas que prefieren estar con los inconversos que con los cristianos. Bueno, pues es que hay algunos, encendele ya, mijo. Hay algunos que sí son unas canelas finas, ¿verdad? El inconverso no es chismoso y el hermano sí es chismoso. El inconverso, no pide prestado y el hermano pide prestado. Ese no es el problema. El problema es que no paga. Entonces, hermano bendito, al necio cuando se le dice, mira, eso que estás haciendo no es bueno. Déjalo de hacer. Ya no te juntes con el capo de Sinaloa, le dicen, ¿verdad? Es que él es bueno, hermano. Si hay gente, el que le es bueno. En la iglesia nadie me presta y el capo me regala el dinero. Hermano. Pero el capo ya mató a un montón de gente y por eso tiene dinero. Y el hermano trabaja. Entonces, aquí, hermano, los necios no se apartan del mal. Amén. Claro, hermano, mire, nosotros no podemos y no debemos aislarnos del mundo. Porque si no, entonces no. ¿Quién les va a hablar del Señor a ellos? Amén. El problema es cuando conducen a los hermanos a cometer pecado. Amén. Porque si a un hermano, supóngase, a un hermano, antes de conocer al Señor, le decían, a una hermana le decían la Chupitos, ¿verdad? Antes de conocer al, ¿usted ya vio esa película? No, ¿viste esa película? No, son buenas, esas algunas son buenas, hermano, algunas. Una vez yo estaba viendo una película de esas cristianas mexicanas, de los problemas que habían en una iglesia, la verdad, dije yo. Esa como que por acá la vinieron a filmar, dije yo. Bueno, el asunto entonces es que hay una de esas que no sé si se convierte o se muere de tanto emborracharse y de apodo la Chupitos, ¿verdad? Entonces, a un hermano o una hermana, antes de conocer al Señor, le decían el Chupitos. Conoció al Señor, el Señor lo liberó de esos demonios. Y ahora ni pío le hace el guaro. Pero sus compañeros de trabajo, hay un campeonato de fútbol, él se metió al campeonato y aquellos están chupando y él tomándose una su agua pura. Y él tiene, porque ya fue liberado. Entonces no se junte con ellos porque son pecadores. Sí son pecadores. Pero hay que hablarles de Jesús. Hay que hablarles de que solo el Señor los puede cambiar y liberar, hermano. El problema es cuando el hermano entonces ya se le hace agua a la boca por la cerveza. Entonces ahí es el problema. Amén. El apóstol Pablo decía, hermanos, cuando yo les dije que no se juntaron con los borrachos ladrones, sí, es una lista, dice, yo les dije que no se juntaran con esas personas que diciéndose cristianos son borrachos, y da la gran lista. Entonces, y mire la privación. La privación no es para no juntarse con los inconversos borrachos. La privación es para no juntarse con los cristianos borrachos. Entonces, el asunto es que entonces el necio no se quiere apartar de él. Como dice la Biblia, traducida por la Universidad de Jerusalén, dice, el deseo cumplido de dulzura para el alma, los necios detestan abandonar el mal. Hermano bendito, eso que estás haciendo, no, eso que te estés emborrachando no es bueno, no te juntes con esos. Ah, a mí me cae mal que me estén diciendo eso. Ese es necio o necio. Y aquí la palabra mal es angustia, dolor, calamidad, miseria, tristeza. Apartarse de la tristeza es abominación a los necios. Oiga esto, porque esta palabra que aquí se puso mal también se tradujo con la palabra mal, no que se equivocaron, ¿verdad? Sino que es la palabra mal. También se puede traducir tristeza. Apartarse de la tristeza es abominación a los necios. Apartarse de la angustia. Hermano, ¿usted sabía que hay hermanos que les gusta estar angustiados? Hermano, ¿sabía usted o no sabía? Es que yo no sé qué estará pasando ahorita en otra parte del mundo y eso me aflige, hermano. Ay, la gran diciendo, es que pase lo que tenga que pasar, dice uno. Es que vi que ahí iba un señor en una bicicleta y no sé si más adelante, iba a bolo y no sé si más adelante lo van a atropellar. Si lo atropellan o no lo atropellan es un problema. ¿Para qué se puso bolo? Y el hermano así angustiado, angustiada. Ay, hermano, no, hombre, no hay que ser así. Porque el necio le es abominación apartarse de la angustia. Al necio le es abominación apartarse de la tristeza. Esos son otros hermanos que les gusta estar tristes. Hay gente que le gusta estar triste. No sé por qué, hermano. Hay gente que le gusta estar triste. Y el Señor no vino para que nosotros viviéramos tristes, hermano bendito, sino que el Señor vino a liberarnos del todo y a que seamos felices. Amén. Es que viera, hermano, que mi hijo viera que qué problema los que tiene. ¿Cuántos años tiene su hijo, esa hermana? 40. Ay, ya está grandecito, digo yo. Ya está grandecito, digo yo, hermana. Pero como uno nunca deja de ser madre, sí, pero ella tiene raciocinio y ya puede tomar sus decisiones. Entonces, mire, hermano bendito. Deje, si aquí hay alguien que le gusta estar triste, deseche eso en el nombre de Jesús. Deseche esa tristeza. Deseche la tristeza, hermano, porque eso no es de Dios. Hay una, Dios incluso puede someter a alguien a tristeza, pero para que esa persona se arrepienta por algún pecado, por algo malo que hizo, entonces, lo puede someter a tristeza, pero para que la persona se arrepienta, hermano. Pero no, óigame, hermano, no que la persona viva triste. Tal vez se le murió a un esposo, un hijo, la esposa, qué sé yo, hace 15 años y todavía lleva esa angustia. No, hermana, no. Eso ya pasó. Ahora tiene que regresar y dejar eso por atrás. Pero no vivir triste toda la vida, hermano. Hermano, me está escuchando. Porque los únicos que aborrecen apartarse de la tristeza son los necios. Son los necios. Los sabios no. El sabio no. El necio sí vive sumergido en esa tristeza. Y el problema es que tal vez el hermano o la hermana tomó una mala decisión. Tal vez, mire, mi hermano, si tomamos o no tomamos una mala decisión, el Señor nos va a ayudar a salir. Amén. ¿O no cree usted que el Señor lo va a ayudar a salir? Pues créelo, hermano. Si no, hermano, si no, ¿para qué vino Jesús? Si Él nos saca a nosotros de todas las desgracias y maldiciones en las que estamos, aún de los malos errores, de las malas decisiones que hemos cometido siendo cristianos, el Señor nos puede sacar, pero ya hay que dejar la tristeza y el dolor por un lado, la calamidad y la miseria. Amén. Amén, hermano. Apartarse de la miseria es abominación a los necios. Entonces, óigame esto, hermano. Los padres de familia que le dicen a sus hijos que no estudien son necios. Mira, mi hijo, yo aquí con todo mi esfuerzo, aunque sea apoyo todos los días. No, ¿verdad? Tal vez comí un tiempo sí, un tiempo no. No, mijo, no. Aquí necesitamos mucho dinero. Tenés que ir a trabajar, ya no estudies. Eso solo lo dicen los necios. Solo los necios dicen. Ya viste que lo que ganamos tu papá y yo no nos alcanza. No, porque puede ser que su papaito lindo, bendito, no escuchó esto que usted sí está escuchando. Y por eso cometió una serie de errores, porque nunca le enseñaron, nunca lo corrigieron, nunca tuvo alguien que lo guiara. Ahora usted sí lo tiene. Entonces las condiciones son diferentes. Pero el papá o la mamá, o el hermano, el tío, la tía, la abuelita, que dicen no estudies, trabaja, eso lo hacen los necios. Ya ellos tienen que estudiar para poder salir adelante. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y esa palabra derribar también se puede traducir romper, quebrar, golpear. Entonces estos ya son temas así meros delicados, porque hay esposos que les pegan a la esposa. Eso lo hacen los necios. Aunque aquí habla de la mujer, ¿verdad? Pues lo podemos ver como la iglesia, mujer como la iglesia, y la iglesia está conformada por hombres y mujeres, y entonces hay hermanos que golpean a la esposa. Eso solo lo hacen los necios. Ahora regresando a como lo dice aquí Proverbios, hay hermanas que no edifican su hogar. No edifican su hogar. Por ejemplo, hay hermanas que solo diciéndole necios a sus hijos, miren. Y ahí está destruyendo el hogar. Lo está destruyendo. Es que sos un necio. Es que sos un burro, le dice, ¿verdad? Eso es destruir el hogar. De verdad, hermano. Ahí vas a ver todo lo que estás haciendo conmigo, lo vas a pagar con tus hijos. Ahí. Esas son maldiciones y ahí está derribando. Hermano, hermana, tenga, mire hermana, mire, les voy a dejar una tarea a las hermanas. Investigue cuál fue la influencia de las madres sobre los hijos. Y usted se va a dar cuenta que hubieron mujeres sabias, que la influencia de ella sobre sus hijos fue una bendición, pero también hubo otras mujeres que influenciaron sobre sus hijos y los condujeron a la destrucción. Por ejemplo, ¿quién era el papá de Absalón? ¿Quién era el papá de Absalón? David. ¿Quién era el papá de Salomón? ¿Y por qué eran tan diferentes los dos? ¿Por qué era tan diferente Absalón y Salomón? De hecho, el nombre de los dos es similar, porque en los nombres de los dos está la palabra paz, Absalón, mi padre es paz, o padre de paz, y el otro, Salomón, pacificador. Algo así, bueno, no sé. Pero en los dos está la palabra paz, pero ¿cuál fue la diferencia si los dos eran hijos de David? ¿Por qué uno mató a un hermano de él? ¿Por qué Absalón mató a su propio hermano? ¿Por qué Absalón tuvo por mujer a una concubina del papá? ¿Por qué Absalón quiso matar a su propio papá? ¿Y por qué Salomón no? ¿Dónde estuvo la diferencia? Hermanos, ¿dónde estuvo la diferencia? En la mamá. La diferencia fue la mamá. Pero la mamá de Absalón le podía decir a Betsabé, pero yo no soy como esa corriente que hasta mató a un hijo. Sí, porque el hijo que tuvieron se murió. Arrastrada, vulgar, perdida. Ah, pero arrepentida, convertida y liberada. Y que los errores ya nunca los volvió a cometer. Entonces, hermanas madres de familia, ¿cómo son ustedes con sus hijos? ¿Qué hijos están criando ustedes? ¿Cómo están criando a sus hijos? Ah, correctamente. Entonces regresemos a este verso. Regresemos a Proverbios 12:15. ¿Será? Ah, si la hermana es sabia, dice, tengo que corregir. Si la hermana dice, no, hermano, si mi hijo es más espiritual que el dulce cantor de Israel, sí va. Hermana, ¿cómo está criando a sus hijos? ¿Hay influencia en los padres de familia? Hay influencia. Hay influencia, hermano. Porque David también se chanfleó y Salomón también se mandó, ¿verdad? Hay influencia en los dos, pero una buena medida del carácter de los hijos es formada por la mamá. La mamá es chismosa, sus hijos van a ser chismosos, hermano. Si yo me he quedado asombrado, hermano, porque a veces en algunos lugares hay una reunión. Fulanos, vamos a tener reunión con los de tal área, ta, ta, ta. Y uno faltó, una faltó. Al siguiente día ya hay un problema porque hubo un chismoso que algo dijo. Y ya afectó a alguien que no llegó. Y uno dice, pero son veloces. Así deberían ser veloces, pero para pasar las buenas nuevas. Es que me da vergüenza evangelizar. Le da vergüenza evangelizar y no ser chismoso. Hermanos benditos, hermanas, ¿cómo están criando a sus hijos? De 1 a 10, no me voy a responder, de 1 a 10, ¿cómo se califica en su crianza a sus hijos? Mire este otro. ¿Por qué los necios son necios? Una de las razones es porque son simples. Un necio es necio, una de las razones por las que un necio es necio porque es simple, todo lo cree. Todo lo cree. Amén. Lo que sí tenemos que creer, hermano, incluso Dios nos pide que lo creamos, incluso Dios ni siquiera nos pide que lo creamos ciegamente, sino que nos abre nuestro entendimiento para entenderlo, es la Biblia. El asunto es que hay hermanos que les cuesta creer en la Biblia, pero otras cosas sí las creen fácilmente. Y esa es una actitud de los necios. Ya le contaron a usted que aquí en la colonia sí vinieron a vivir unos de ISIS. No, hermanos, esos ni saben que existe nuestro país. Hermano, aunque aquí en Guatemala hay mezquitas, ¿verdad? Aquí son tranquilos. Pero si ellos quieren realmente poner por obra el Corán, van a tener que empezar a matar, porque el Corán les pide que maten gente. No es como la Biblia, ¿verdad? Si te pegan en una mejilla, ¿qué nos dice Jesús a nosotros? Que pongamos la otra. No, dice el otro hermano, no. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Yo doy mejor, dice. Lee la Biblia a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, ¿por qué hay cristianos que tienen algunas actitudes que son de las de los necios? Porque todo lo cree. Todo lo cree. Ya supiste que pasó tal y tal cosa y son cosas malas. Ya supiste, fíjate que el pastor estaba hablando de los que no se bañan. Y era por vos. Después a uno le echan el muerto, ¿ah? Ya dice que el pastor, es que la esposa del pastor, dijo, o el jefe dice que van a empezar a despedir. Y yo sentí que eras vos, le dice, es jefecito, mire, y no era por él, ¿verdad? Entonces, el problema de los cristianos que adquieren algunas actitudes que no son propias del cristiano, sino que propias de un inconverso, es que hay simpleza en el corazón. Por eso, hermano, yo le vuelvo a invitar en el nombre de Jesús a que vaya a los discipulados. La forma de sacar la simpleza del corazón de las personas es, una de las formas es con la enseñanza de la palabra de Dios. Con el conocimiento de la palabra de Dios empieza a salir la simpleza del corazón y del alma del cristiano. Amén. Amén, hermanos. Porque, hermano, Dios no quiere que nosotros estemos heredando la necedad. Hermano bendito, por favor, en el nombre de Jesús, levanten la mano los que sí van al discipulado, levanten su mano. Bueno, entonces invitamos a los demás, ¿verdad? Miren este. El sabio se las lleva de que es Juan sin miedo. ¿Sí o no? Aquí mire. El sabio teme y se aparta del mal. Ah, ahí es que están asaltando. A mí me vale que estén asaltando. Yo voy a pasar. No lo van a dejar sin nada. Después hasta le ponen el cohete. Ay, Señor, ¿por qué lo permitiste? Él no lo permitió. Por necio fue que se fue a meter ahí. Porque el sabio dice, no, muchachos, están poniendo vos miedosos, ¿por qué me importa? Pues soy sabio. Y se va por otro lado. Porque el sabio, ¿qué? Teme. No voy a decir, lo que pasa, que sintió, ¿qué sintió? Miedo. Y por eso se fue de ahí. Amén. Amén, hermano, usemos el sentido común que Dios nos ha dado, hermano. Tampoco hay que ser, vivir bajo el miedo, no, esa es otra cosa. Pero el sabio teme y se aparta del mal. Amén. Pero el necio es arrogante y descuidado. El necio es arrogante y descuidado. ¿Cómo es el necio? Vamos a ver esa tu tablet, pues. ¿Cuánto te costó? Unos 800. ¿Y qué marca es? No sé, Mickey Mouse, dice, ¿verdad? Mira la mía, le dice. Marca, es una iPad. Eso es ser arrogante. Eso solo lo hacen los arrogantes. Mostrar que lo que ellos tienen es mejor o vale más que lo que tienen los demás. O mostrar solo por lucirse que él sabe más que los demás. Es que vieras que fuimos a pasear. ¿Y a dónde fuiste a pasear? Pues ahí a la Aurora. Vieras que hasta pingüinos hay. Y a la Aurora. Yo pensé que había sido a Disney, dice. Mira, aquí está la foto, mira. Ahí estoy con Mickey, dice. Eso lo hacen los arrogantes. Los arrogantes andan luciendo. Es que, hermano, yo no lo hago con mala intención. pero lo hacen los necios. Es que yo lo hago para que ellos miren que el Señor nos puede dar bastante. Sí, pero que se lo diga el Señor a ellos. Hermano, el necio es arrogante y descuidado. El necio no le gusta bañarse, no le gusta arreglarse. El necio no cuida su casa. Es que, hermano, mi casa toda fea, pues compóngala poco a poco, poquito a poquito. Hay que irla componiendo. Pero no hay que ser descuidado ni arrogante. Los necios sí son arrogantes. Usted no ha conocido personas arrogantes, hermano. Entonces, el arrogante, hermano, es aquel que, ah, pero es que no sabes lo que yo sé, es que mira que por aquí. Se puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier cosa, hermano bendito. Y eso solamente es necedad y el Señor quiere sacarlo, hermano. Tampoco se trata de que, de ser demasiado, humilde, ¿verdad? No. Si te preguntan algo y lo sabes, pues responde, pero no solo por lucirte y querer dejar mal a los demás, porque eso no es de sabios. El sabio no hace eso. Amén. En cambio, el arrogante sí. Es que vos no sabes, dice el arrogante a los demás, ¿verdad? Hermano. Porque también a ese que le dije yo que lo dejé callado, también me la regresó un día, ¿verdad? Es que vos no sabés, me dijo. Vos tampoco, le dije. Porque para qué vi, le dije otras cosas. El asunto, hermano bendito, es de que no debemos ser arrogantes. Amén. Incluso no usar la Biblia para saber quién sabe más. Usted no ha estado en esas discusiones de a ver quién sabe más de Biblia, hermano. Con los hermanos de la misma congregación. No, es que esta palabra sí, pero está por aquí, no es que por aquí, que por ahí, que por aquí, hermano, y al final ninguno sale edificado, enojados salen los dos. Eso no es así. Versión moderna, el sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato se muestra orgulloso y confiado. Los necios son orgullosos entonces. Aquí la palabra insensato también se puede traducir necio. Entonces los necios son orgullosos. Hermano, si nos pusieran el termómetro del orgullo, el orgullómetro, entonces vamos a ver una muestra de sangre, vamos a ver hasta dónde llegaría el nivel de orgullo, hermano. ¿Hasta dónde llegaría? En cada uno de nosotros. Algunos hasta lo romperían, ¿verdad? Se rompió el orgullómetro. Hermano, pero, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos en cuanto al orgullo? Porque el necio es orgulloso. Y el Señor no nos ha llamado a nosotros a ser necios, sino que sabios. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Les enseñas a tus hijos a pedir perdón? ¿Les enseñas a tus hijos a pedir por favor las cosas? Hermanos, ustedes tienen gente que les trabaja en su casa. ¿Cómo tratan a la gente que les trabaja en su casa? Ahí está el orgullómetro, ¿verdad? ¿Cómo le pide las cosas a la gente que trabaja en tu casa? Y mire, tráigame eso, pero apúrese pues, hombre. No la voy a despedir. ¿Y quién le está tratando así? El hijo de la hermana o del hermano. ¿A alguien aprendió? Digo yo pues. ¿A alguien aprendió? Orgullómetro. Orgulloso. Y eso solo lo hacen los necios. Reina Valera actualizada, el sabio teme y se aparta de mal, pero el necio es ¿qué? ¿Es qué? Entremetido. ¿Qué es ser entremetido, hermanos? Ayúdenme, por favor. Es ser entremetido, hermano. quitémosle la palabra entre, dicen, ¿verdad? Es metido. Así le tienes que preguntar a algunas personas, vos, ¿y por qué sabes eso? Es como a veces había un hermano que sabía problemas de hermanos de otro país. Pues, ¿cómo sabes eso? Le dije. Es que me lo contaron. Pero será cierto. Entonces el necio se mete en asuntos que no le corresponden. Gente, vos, ¿de qué me enteré que estás sin disciplina? ¿Por qué estás sin disciplina? Ese es necio el que está preguntando. Porque se está entremetiendo en algo que no le corresponde saber. Esos son los necios. Mira este otro. El sabio teme y se aparta de mal, más el insensato o el necio se muestra insolente y confiado. ¿Quién es un insolente, hermanos? Veamos, ¿alguien me puede ayudar o lo buscamos en el diccionario? ¿Qué es insolento? Va a decir alguien ahí. Vamos a ver, insolente. Un insolente, vamos a ver. Insolente. Significado. Ahí está. Es una persona que habla u obra con falta de respeto, que resulta ofensiva. Además es arrogante y tiene una actitud despectiva hacia otros. ¿Qué es tener una actitud despectiva hacia los demás, hermano? Hermano, ¿sí sabe qué es una actitud? ¿Sí sabe qué es una actitud despectiva? ¿Ah? Algo así como estar de menos. Yo no voy a esa iglesia porque hasta así hacen la manita, ¿verdad? Entonces el asunto es que el insolente es que habla y no respeta a los demás en lo que habla. Hay que tener cuidado como hablamos, hermano bendito. Cómo nos referimos a las demás personas. Amén. Amén, hermano. ¿Sí? Ahí, porque okay. Mira, nosotros como cristianos principalmente debemos de respetar a las demás personas. Amén. Incluso cuando usted va a comer a algún lugar, hermano, la persona que le cobra o la persona que lo atiende, hay que tratarlo con respeto. Nosotros íbamos con mi esposa a un lugar, hermano, y llegábamos y varias señoras nos dijeron, ustedes son cristianos, ¿verdad? Sí, le dije. Y me decía mi esposa, bueno, que no las tratamos mal, me decía. Pero cabal sabía que éramos, ¿y a dónde van? Les explicamos, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen esta actitud, como dice aquí, ¿verdad? Que hablan con insolencia y no respetan a los demás, ¿verdad? Tal vez el hermano mide, qué sé yo, 1.90, ¿verdad? Ay, es que ese enano que anda por ahí, le dice, ¿verdad? Entonces habla, es insolente como habla, ¿verdad? Es que los enanos por aquí, hermano, hay que tener cuidado cómo hablamos, hermano. Amén. Y cómo nos comportamos, porque el necio es insolente. El necio es presuntuoso, dice aquí. ¿Qué es ser presuntuoso, hermano? Lo buscamos otra vez. Vamos a ver. Mire, insolente aquí dice que falta el respeto debido a una persona, a una situación. Es casi lo mismo, ¿verdad? Presuntuoso. Dice que es que no existe. Presum es con N. Lo mismo, ¿verdad? Una persona que muestra la presunción, dice. Vanidad, orgullo. Que quiere aparentar lujo y elegancia. Es que aparenta lo que no es, ¿verdad? Como presuntuoso. presunción. Vanidad u orgullo que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Son aquellos que andan presumiendo, ¿verdad? Presumen. Amén. Ellos son los necios que andan presumiendo. Como una vez habían unos hermanos. Usted sabe, hermano, que aquí en nuestro país hay, uno puede comprar zapatos de los más baratos hasta los más caros. Entonces había un hermano que hace, qué sé yo, tal vez 10 años, creo que se había comprado un par de zapatos que en aquel tiempo creo que costaban como 1,000 quetzales. Entonces otro hermano de la iglesia lo vio, a la voz, qué bonitos tus zapatos. Ay, mira que están bonitos, me costaron como, creo que no le había dicho. Ay, yo me voy a comprar unos zapatos, no creo, le dijo. Son exclusivos. Me costaron 1,000 quetzales, le dijo. Hermano. Y después de un año ya no los tenía, ¿verdad? Igual que otros. Otros que costaban más barato. Entonces, el necio anda presumiendo. Bueno, el necio menosprecia el consejo de su padre. El necio menosprecia la enseñanza. Mire este. Aunque aquí son diferentes palabras, pero es la misma palabra que se traduce necio. ¿El necio desprecia qué? ¿Qué dice aquí? La corrección. Hay gente que no le gusta que la corrijan, hermano. ¿Me está escuchando? Hay gente que no le gusta que la corrijan. Se enoja y dejan de llegar a la iglesia. Rechaza la disciplina, menosprecia el castigo. Entonces, hermano, si yo le subiese, hermano, ¿será que aceptamos corrección, hermano? Jóvenes, ¿aceptan la corrección de sus padres, los que todavía viven con sus padres? ¿O no les gusta que los corrijan? Hermanas, ¿aceptan la corrección de su esposo? Esposo, porque a veces las esposas también corrigen a los esposos, ¿verdad? Esposos aceptan la corrección del esposo, de la esposa, perdón. Hermanos, no me voy a responder, pero ¿acepta la corrección que le dan en la iglesia? Porque los únicos que no aceptan la corrección son los necios. A mí no me gusta que me estén diciendo nada. Dice. Ni mi mamá me regañaba, dicen algo. Eso está malo, ¿verdad? Vamos con este. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Tendríamos que examinarnos, hermanos, si realmente reconocemos, identificamos cosas que tenemos que corregir en nuestra vida, si de verdad reconocemos que nos equivocamos en las diferentes áreas de nuestra vida, ya sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia, porque si tenemos la idea de que nunca nos equivocamos, esa es seña de que hay una actitud incorrecta en nuestro corazón y que hay que sacarla. Si alguien se enoja rápido, Si alguien le vive contando sus problemas a los demás, a todos, a mucha gente. Si alguien no se quiere apartar de lo malo que está haciendo. Si alguien no está edificando su casa. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, hermano. El Señor nos conoce, el Señor nos va a liberar, el Señor nos va a cambiar. Ayúdanos, Padre bendito, por favor, ven a nuestro rescate, Señor. Cámbianos y libéranos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros queremos que nos ayudes, que nos liberes, que nos rescates, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, apiádate de nosotros.